y sin mi amor estoy contigo otra vez y es por pasión. Descubrirás el instante que te besé y no te besé igual, y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Qué confiada estás, ya mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das. Vuélveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer y no más. Lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual, y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. En Buenos Aires, Pato Campo, gracias. Soy tu amante, si no hay otra salida, como él no te complace. Soy tu amante, yo lo sé. Si hay cosas con él, no por amor, como es mucho mayor, tus ansias son. Me sorprenderás en el instante que te ves y no te ves igual, y comprenderás soy el mismo, ya te me hiciste cambiar. Qué confiada estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das. Vuélveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es tu placer y no más.